Marta. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a la radio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Buen día, muy bien. ¿Está bien así, Tinic? Sí, está bien. Tinic, bueno. Sí, sí, no estamos convencidos. Dice, está bien, decile como quieras. No es así originalmente, pero bueno, todo el mundo me dice así, seguramente. Bueno, César, contanos un poco esto de estos festejos de graduación, pero sin desperdiciar alimentos. Una idea... Lo primero que se me ocurre preguntar es si no hubo alguna resistencia, por la cuestión tradicional, histórica, ¿no?, de cómo se festejan las graduaciones. Bueno, en realidad la idea la vienen llevando adelante algunas otras universidades nacionales, así que lo que hicimos fue tomar eso. Uh-huh. Con respecto a la polémica, en realidad no estamos prohibiendo el festejo, digamos, tradicional, como se venía realizando. Lo que estamos promoviendo en realidad es un cambio cultural, donde tomemos conciencia que estamos desperdiciando alimentos que podrían ser aprovechados por alguien más. Claro. Y además que estamos generando un impacto negativo en lo que son los alrededores del edificio de la facultad, ¿no? Porque muchas veces son alimentos que luego empiezan a despedir olores, tienen que haber trabajadores, trabajadoras, compañeros docentes que tienen que limpiar eso, o los que vienen a estudiar, o los que trabajan acá en los edificios, tenemos que seguir ingresando todas estas y viendo por ahí cómo quedó toda la sociedad, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones, digamos, lo que queremos promover es que a poquito se vayan reemplazando los alimentos por cotillón. Entonces, para eso lo que hacemos es ponemos a disposición el día mismo de la graduación para que los familiares y amigos y el entorno que se están graduando, que traen alimentos, lo puedan canjear por un kit de cotillón que le entregamos desde la secretaría y incorporando y reemplazando esos alimentos. Y luego, nosotros con esos alimentos, todo lo que vayamos juntando, se los entregamos al Banco de Alimentos de Sandil, que se encarga de la distribución. Claro. Ellos trabajan con más de 113 organizaciones, ya tienen adecuados los circuitos para distribuirlos rápidamente, así que esto es una garantía de trabajar con ellos. Claro, es decir, que yo puedo, si se graduó un familiar, un amigo, lo que sea, puedo ir con un paquete de maicena, pero en realidad lo llevo cerrado como para que... claro. Para entregarlo en la facultad y ahí la facultad, sí, me da algo para tirarle, para festejar y eso. Claro, nosotros estamos entregando el kit que viene en una bolsa reutilizable que nos la proveyó la Dirección de Ambiente del Municipio, con quien ya venimos trabajando, y el kit contiene opción que fuimos eligiendo, que en lo posible genera el menor impacto posible, algunos elementos son biodegradables, y los elegimos cuidadosamente para que no generen mucha suciedad. Es decir, la mayoría de lo que entregamos se lo lleva, digamos, el graduado como puesto, digamos. Y además entregamos una bolsa de residuos para que las personas que vienen al festejo se hagan cargo de los residuos que generan y lo dejen en un container, y folletos explicativos de la iniciativa y que nos dio el Banco de Alimentos que hacen tomar conciencia sobre la problemática del desecho de alimentos. Claro. Bueno, ¿y ya hubo celebraciones así con este formato? Lo estamos lanzando ahora para el turno de finales de diciembre, que arrancó el lunes, y ya el viernes tuvimos la primera experiencia, y este viernes próximo vamos a tener la segunda, así que de a poquito tratando de instalarlo. Bien, ¿y tuvieron alguna experiencia de familiar? No les va a faltar, por lo menos al principio, algún familiar que ve, no es lo mismo... queríamos, pues, enchastrarla de esta manera y al final ustedes no nos dejan, como viste que el folclore que estaba instalado va a ser difícil de poder correr ese eje. Sí, como todo cambio cultural, no va a ser de un día para el otro. De hecho, la prueba piloto que tuvimos el viernes comenzó bien, ahí estuvimos sacando las fotos y después en un momento determinado ya se nos fue de las manos. Ya. Fueron a buscar los alimentos que habían donado y se los tiraron. Sí, los alimentos. Entonces, creemos que es un cambio cultural y va a llevar bastante tiempo. Nosotros vamos a tratar de sostenerlo esto durante todo el año que viene. Pero creo que esto viene como a complementar otras acciones que tienen que ver con la formación de los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos desde el ingreso mismo a la facultad una jornada de trabajo voluntario donde los estudiantes se sensibilizan, visitan distintas organizaciones comunitarias que trabajan en el territorio. A partir del año que viene se introducen también las prácticas educativas que sirven para sensibilizar a los estudiantes, para para que apliquen sus saberes disciplinares en las soluciones concretas de problemas, de organizaciones que trabajan en el territorio. Creemos que esto del festejo viene a complementar un poquito esto, ¿no? Como profesional comprometido, formado en la universidad pública, tendría que estar mal, tenemos que señalarnos entre los pueblos, no, está mal tirar alimentos cuando hay tanta gente que la está pasando mal, y creo que de a poquito va a ir formándose en ese sentido. Uh-huh. Hace unos años se fumaba dentro de las aulas de la universidad, ¿no? Sí. Y ahora parece impensado. Pues yo creo que dentro de unos años va a ser impensado derrochar alimentos que podría estar aprovechando a alguien. Sí, está bueno también que copien la iniciativa a la gente de los registros civil, ¿no? Tanto arroz y cosas que te tiran también podrían hacer lo mismo. Claro. Es buena el antecedente. El resto de las facultades, ¿se copiará? ¿Cómo la ves? ¿Consultaron? ¿Preguntaron? ¿Lo ves con algún interés? Creo que lo estamos lanzando y seguramente cada unidad académica lo irá adaptando a su idiosincrasia, a su propia tradición en el tema de festejos. Por ahora es una iniciativa de la Facultad de Salta que estamos haciendo desde la Secretaría de Extensión y en colaboración con la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados, que son las que ya van ubicando quienes están para recibirse y les acercan esta propuesta. Uh-huh. Sí, en veterinaria viste que los embadurnan con bosta, eso yo no creo que vaya a cambiar ahí. Siempre. Bueno, bosta para los veterinarios va a haber siempre. Es biodegradable, ahí. Claro, eso no es problema. No necesitan cotillón. Sí, bueno, que lo limpien igual, che, que después el resto tiene que pisar la bosta. Bueno, César, la verdad que una idea muy piola, muy buena idea, lo felicitamos y gracias por este ratito que has charlado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta propuesta y bueno, como decían ustedes, esperemos que se propague al resto de las unidades académicas y que vayamos cada vez creando graduados y graduadas que estén más comprometidos con el medio ambiente y con la comunidad también. Gracias, César. Un abrazo. Bueno, muchas gracias.